A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a, bueno, reanudar, a seguir con lo que ya estamos haciendo estos últimos tiempos sobre esto del reino del milenio. Y en el último mensaje nosotros estuvimos hablando sobre el tema del templo milenial, el lugar donde va a reinar Jesucristo, donde Él va a estar. Hemos visto la santidad de ese lugar que la Biblia en Ezequiel le llama que es una sección santísima. Todo ese lugar va a ser muy cuidado, muy protegido, va a tener un muro, va a tener un perímetro que hemos visto de más o menos unos 1.500 metros por 1.500 metros, un área bastante grande. Estaríamos hablando hoy en nuestra forma de entender fácil de unas 15 cuadras por 15 cuadras por 15 cuadras, casi lo que es un microcentro de una ciudad más o menos grande hoy en día, pero todo ese lugar va a estar santificado solo para la presencia del rey, para lo que va a ser la presencia también del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todas estas cosas fuimos viendo un poco más detalladamente algunas cosas y vimos el propósito del templo y comenzamos a ver el propósito, o dijimos así en forma breve, porque hoy vamos a tocar un poquito más de cerca lo que es el tema del sacerdocio y los sacrificios en el templo milenial. Esto también es importante, hermanos, que nosotros sepamos que como el milenio, y ya dije muchas veces, pero no me canso de repetirlo porque por ahí se olvida esto, y que el milenio tiene mucho que ver principalmente con la nación de Israel porque es el estado de glorificación de la nación prometido por cientos de profecías en el Antiguo Testamento. No es que hay dos, tres, cuatro nomás. Hay cosas que Dios profetizó en su palabra y que podrían ser que se dan dos, tres veces nomás en la Biblia. Pero hay profecías o asuntos que Dios trata en la profecía bíblica que se dan varias y se repite una y otra vez. Por ejemplo, nosotros miramos el arrebatamiento de la iglesia y quizás puntualmente hay cuatro pasajes principalmente que nos hablan de ese tema en la Biblia. Y hay tipologías o prefiguraciones en el Antiguo Testamento que nos dan lo que podríamos decir el fundamento de lo que es arrebatar o, como dicen algunos, el rapto de la iglesia. Pero es importante saber que a pesar que se diga tres o cuatro veces, con todo, se dice y se afirma que es una doctrina bíblica en relación a los últimos tiempos. Pero sobre el milenio, los pasajes son muchos. Nosotros estamos viendo a través de este tema, ya vamos por el mensaje creo que 16, y estamos viendo cuántos pasajes están hablando en relación a ese tiempo, a esa época. Y un tema que lo voy a pasar por alto para no hacer tan largo todo esto, pero es un tema que voy a pasar, es la alabanza y la adoración en el milenio, y hay más de 10 salmos que nos hablan solo de ese tema, que son salmos que hoy usan para hacer algunos coros en las iglesias y todo, que no tienen nada que ver para el tiempo de la iglesia y no tienen nada que ver para el Israel antiguo. Son salmos totalmente dados al futuro y que están para la alabanza y adoración en canto y en recitación poética para el tiempo milenial. No es para la época ni de hoy, ni para la época que Israel ya cruzó en su historia. Pero es un tema muy lindo, un tema que podríamos dejarlo para otra época, para otro momento, tratarlo, porque también tiene su tiempo. Pero es importante, hermanos, que entendamos que La doctrina del milenio o lo que es el tema del milenio en la Biblia no es de poca monta, no es un tema de poco tiempo. Es más, como he dicho, es un tema que se está mirando mucho en la página que tenemos. Se está observando mucho y uno dice, bueno, hay interés porque la gente quiere saber qué sigue después de esto. ¿Seguirá para siempre este tiempo de desesperanza y de un montón de cosas que suceden hoy en el mundo? ¿O llegará algún día un nuevo gobierno? Y no va a ser el nuevo orden mundial el nuevo gobierno. Va a haber un gobierno teocrático en la tierra que va a terminar con todo lo que es la desidia de hoy y la sociedad de hoy. Entonces, es bueno que nosotros por lo menos, que aunque somos la iglesia de Cristo, entendamos que vamos a ver muchas cosas en el milenio, vamos a presenciar y también vamos a ser partícipes en muchas cosas que es bueno que nos vayamos enterando porque Dios por algo lo dejó en su palabra, por algo lo puso. Y como decía un predicador una vez, porque él citaba este problemita que a veces hay en algunos predicadores que dicen, bueno, esto en la Biblia, esta parte de la Biblia es doctrina, esta otra parte es, bueno, algún tema por ahí. Pero ¿saben qué, hermanos? Toda la Biblia, los más de 31.000 versículos que tiene la Biblia, son doctrina. Todos enseñan. Todo es enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza. Todo enseña. Aunque algunos sean historias y todo, pero es doctrina. Dios siempre está hablando de algo detrás de un pasaje bíblico. Nos quiere decir algo, nos quiere enseñar algo, nos quiere advertir, nos quiere también alentar, pero siempre es enseñanza, siempre es doctrina. La doctrina de la Biblia comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Estamos hablando de todo, de tapa a tapa, es doctrina, es enseñanza. No importa que algunos pasajes son históricos, otros son poéticos, otros son proféticos, otros son quizás evangélicos, biografías, no importa lo que sea, pero es doctrina de Dios que nos ha dejado en su palabra en las Escrituras. Así que hoy vamos a ver el segundo punto de lo que es la adoración en el milenio en relación a lo que es el templo y el sacerdocio. Y vamos a tratar, ustedes si quieren buscar, ya tengan ahí abierto sus Biblias por Ezequiel desde el 40 para adelante y vamos a ir rondando entre Ezequiel desde el 40 al 48, o sea, en esa sección, mejor dicho, quizás no leamos todos esos capítulos, pero en el sentido que vamos a ir por esos lugares tratando de poder ver lo que significa. Hemos aclarado algunas cosas en el mensaje pasado en relación a que en relación a la iglesia, estos sacrificios no tienen tanto que ver. Estos sacrificios están ligados prácticamente en su totalidad a lo que es Israel como nación y el cuerpo de levitas que van a ser parte de esos sacrificios. Pero hemos aclarado, y como vamos a volver a repetirlo hoy, hemos aclarado que esos sacrificios no son tanto en relación al pecado, sino a que rememoran la obra que Cristo ya hizo en el Calvario. Le va a hacer entender por 1000 años a la nación de Israel, porque algunos son inaugurales, no son para seguir durante todo el milenio, y otros van a ser ceremoniales. ¿Entienden la diferencia? Inaugurales es que se inaugura el templo, entra el reino milenial y va a haber una inauguración de la casa, como vamos a ver más enseguida. Pero hay otros que sí van a perdurar, pero como memoria, como rememorando la obra que Cristo hizo y que los antiguos anunciaban con sus sacrificios, pero ahora lo recordamos y lo hacemos. Es para la nación de Israel en su gloria que harán esto para adoración al rey y sumo sacerdote. Obviamente a Dios también. Pero vamos a ir aclarando poco a poco este tema y hasta incluso van a haber personas que van a vivir, que van a estar, que van a oficiar todo el tiempo en ese lugar. No es que Cristo va a ser el rey orquesta, que él hace todo y ya está. No, él va a tener sus servidores oficiales en el templo, en lo que es la parte del sacerdocio y lo que se relaciona a la parte de adoración y alabanza en el templo, en los diferentes rituales o en las diferentes ofrendas que se van a hacer y sacrificios. Cuando miramos atentamente los capítulos de Ezequiel 40 al 48, no podemos dejar de notar la presencia de cámaras y vestíbulos sacerdotales. En Ezequiel 40-46, Ezequiel 40-46 dice: y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Ahora, nosotros habíamos aclarado que la adoración milenaria, si vamos a llamarla así, es algo que se parece mucho o a lo que se hace mucho en el cielo. Ustedes van al capítulo 4 y al capítulo 5 de Apocalipsis y van a ver que se habla de altar, se hablan de seres vivientes, se hablan también de ángeles con trompetas y que también cantan, y un montón de adoración que se hace en ese lugar, pero hay un lugar y hay alguien que recibe esa adoración. Cuando Moisés estaba por bajar del monte, que traía toda la directriz del tabernáculo, cómo se tenía que armar, habíamos visto esto también, que se le dijo: cuida de hacer todo de acuerdo como se te mostró en el monte. Nada se podía pasar así nomás por desapercibido, ni un detalle. Moisés tenía que controlar. Es interesante cuando en el capítulo 40 de Éxodo ya se había terminado de hacer todo el mobiliario del tabernáculo, y cuando se armó todo, dice que Moisés fue y observó todo, a ver si estaba todo de acuerdo como se le mostró. Cuando estaba todo bien, como ve que sí se hizo como se había dicho, entonces entra la ceremonia de inauguración del tabernáculo hasta que llega la gloria de Jehová y nadie más podía ministrar en el templo. Nadie más podía estar porque Dios estuvo de acuerdo, aceptó una vez que se esparció la sangre por los diferentes elementos del tabernáculo, se santificó todo, ahí de esa forma Dios da su bendición, que está de acuerdo con lo que se hizo y llega su gloria al tabernáculo. Esto es algo parecido, como vamos a ver ahora, que va a pasar en el tiempo del milenio. Lo que va a ser la adoración milenial es lo que en el cielo se vive eternamente, o desde que los ángeles fueron creados, las criaturas celestiales fueron creadas, es algo que se vive siempre, es normal para Dios. Lo que ahora se va a hacer es que esa adoración en Cristo, o sea, hacia Cristo, va a ser visible. Va a ser algo que todas las naciones y los hombres van a poder ver esto. El hermano hoy hablaba en el devocional sobre el tema a veces de lo que se hace en algunas iglesias, todas las prácticas que se tienen y todo. Miren, a través de esta enseñanza, de esta parte de lo que se enseña del milenio, uno puede ver realmente la santidad que hay en la presencia de Dios. ¿Cuántas tonterías que hoy se hacen en las iglesias que uno no se atrevería jamás a hacer delante del Rey? Está a futuro, pero va a venir. Hermanos, cuando nosotros vamos a servir a Dios, vamos a ponernos y a ser ministros del Señor en el área que nos haya llamado Dios en la iglesia, tenemos que saber que esto que estamos viendo en el milenio se vive hoy en el cielo. No estamos sirviendo a un Dios chiflado, a un Dios pura emoción, a un Dios cambiante. Estamos sirviendo al tres veces santo que la Biblia habla que nadie puede estar delante de su presencia. Pero muchos cristianos toman que Dios es como un pastor cualquiera por ahí, o que es quizás algún líder, algún gran maestro humano que a veces no pasa nada, algún patrón de trabajo que, bueno, yo le puedo embromar un poco, igual su gracia es grande, su misericordia es grande, no importa. No es así. Servimos a un Dios tres veces santo. Vemos también que hay en este lugar, en el templo milenial, hay un altar y la mesa de madera. 41:22, vayan un poquito más adelante. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. Uno mira y pareciera que está describiendo el tabernáculo. Hay un altar. Ustedes saben que adentro del tabernáculo había un altar que era todo de oro, con cuatro cuernos, como una cornisa todo alrededor, y ahí se quemaba el incienso con el perfume aromático. Eso se renovaba entre la mañana y la tarde. Este altar es interesante, que es un poco más grande que lo que se describe el del tabernáculo o el altar que después hizo también Salomón para el templo. Pero uno va mirando que realmente se van viendo muchas cosas dentro de ese lugar de santidad. Ahora, seguimos un poco más nosotros y vamos a lo que es este lugar santísimo del atrio del templo, y vemos en el 41, 1 al 4, retrocedan un poco la mirada, y dice: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era de ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó el interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y dijo: este es el lugar santísimo. La palabra codos acá tomen más o menos como 50 centímetros. Si ustedes quieren saber cuánto era la medida y todo, entonces simplemente 50 centímetros tiene cada codo. Estamos hablando de codo templario, codo real, que tenía 52 centímetros. El codo común, habíamos dicho, les había explicado, tenía 45 centímetros. Pero siendo que estamos hablando de la realeza y de lo que es el templo, estamos hablando de una medida estimada cercana a los 50 centímetros, más o menos, pero bueno, para redondear un poco digo esto. No se preocupen que igual vamos a ver las medidas bien seguro cuando estemos en ese lugar. Pero es importante, hermanos, que entendamos que hasta el lugar santísimo va a ser mucho más grande que el del templo de Salomón y que va a tener 20 por 10. 20 metros por 10, por dar una de las medidas que aquí se están mencionando. Hermanos, ese va a ser el lugar más sagrado en el milenio. Es el lugar donde va a estar nuestro Señor, en donde Él va a recibir y va a ser ministrado en adoración. Si miramos con atención, todo esto nos lleva a recordar los tiempos del sacerdocio arónico en tiempos de Moisés, pero debemos notar algo importante. En todo esto no son del todo lo mismo sacrificios y ceremoniales. De hecho, el sacerdocio será solo de los descendientes de Aarón del linaje de Sadoc. Recuerden que en el tiempo davídico había un cambio de sacerdocio. Hay una maldición que nosotros vamos a ver más adelante. Hay una maldición que se le hace a Elí. Elí era el que venía desde Moisés hasta él. Llegó el sacerdocio siempre por el hijo mayor del descendiente que venía desde Aarón. En el caso de Aarón, de los dos hijos que le quedaron, de los cuatro que tuvo, que en realidad Nadab debía haber sido, pero como Nadab y Abiú habían hecho un fuego extraño, así lo llama la Biblia, Dios los mató, directamente los liquidó ahí nomás. Ahora, quedó Eleazar y quedó Itamar. Ahora, Eleazar sigue el sumo sacerdocio, después sigue en el tiempo de Josué Finees, y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de Elí. Elí hace un comportamiento equivocado. Ofni y Finees, sus hijos eran bastante complicados. Ofni debería haber seguido ese sumo sacerdocio, pero Dios lo cortó, matándolo a través de la guerra de los filisteos. Una vez que termina la vida, la maldición que había caído sobre Elí se termina. Con eso no quiere decir que terminó el sacerdocio arónico. Sigue el sacerdocio, pero se renueva principalmente en el tiempo de David. De David y de Salomón. Entonces, Sadoc, que era el personaje en vida todavía entre David y Salomón, es el que toma el nuevo sacerdocio, pero es el sacerdocio monárquico. Es el sacerdocio que empieza a servir en la monarquía. Son la familia de sacerdotes que llevaron una vida de santidad delante de Dios y no se contaminaron con ningún tipo de lo que eran los levantamientos en el reino contra David y que se quisieron hacer también contra Salomón. Ellos nunca se contaminaron con esas cosas, como Abiatar y otros sacerdotes que se habían inmiscuido en esas rebeliones que se hacían hacia el reinado del ungido de Jehová. Porque esto se cuidaba mucho, esto se miraba mucho. Entonces, en esto tenemos que saber que la familia o del orden del linaje de Sadoc van a ser los que van. Esto es interesante, hermanos. Quiere decir que del linaje de Sadoc, desde David, atendamos bien, desde David, unos casi 1000 años antes de Cristo, y David y Salomón, hasta nuestros días, estamos hablando de casi prácticamente ya 3000 años, esa sangre continúa. Con todos los vaivenes que pasaron los israelitas a lo largo de los siglos, de todos estos miles de años, ya podemos decir, ese linaje permanece. Porque es el linaje que Dios va a disponer para la adoración o para ministrar en forma directa delante del rey y del sumo sacerdocio. En el capítulo 40, versículo 46, dice algo interesante. Vamos a ver de este linaje de Sadoc. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son de los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Capítulo 43, 18 y 19. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sangre sobre él sangre. A los sacerdotes levitas son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. También, si van un poquito más adelante al capítulo siguiente, 44, 15 y 16, dice algo más. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura de la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ese servirme es directamente a Dios en Jesucristo. Este va a ser el privilegio que va a tener este único sacerdocio durante 1000 años. Todos los sumos sacerdotes y sacerdotes que entraron, sea tabernáculo, sea los templos diferentes que hubieron, todos ellos entraban y solo veían el arca, los querubines, nada más, el propiciatorio, la tapa del arca. Eso es todo lo que veían, y un lugar muy bien hermoso, todo bien adornado, pero era todo lo que veían. Lo que van a hacer estos sacerdotes que van a estar en el ministerio es que van a poder no servir delante de un arca, de un propiciatorio de oro y de querubines que están ahí, que suponen representar lo celestial. Ellos van a verdaderamente servir al que se servía en el tabernáculo y en los templos anteriores, que es al mismo Dios. Sadoc hizo su ministerio en los tiempos de David y Salomón, cuando se rebelaron contra Absalón y en la rebelión de Adonías. Él con sus hijos, Sadoc, no participaron de ella, sino fueron fieles al rey y al sucesor de éste, a quien Dios mismo había dispuesto. A su vez, el linaje de Sadoc ya viene de la línea del reino mesiánico desde los tiempos de David, lo que habíamos dicho. Los sacerdotes del orden aarónico fueron desechados por Dios por la apostasía que hicieron y a su vez haciendo apostatar a la nación tras la idolatría, comenzando desde los tiempos de los jueces hasta la época de Elí, según vemos en primer libro de Samuel 2:33 al 36 y primer libro de Reyes 2:27. Si quieren anotar esos pasajes, ahí está esa rebelión de Elí y sus hijos. Este fue el problema. Ustedes saben que cuando David entró a lo que es el reino, una de las cosas que empezó a hacer tajantemente fue eliminar la idolatría, quitar todo lo que eran los dioses y la idolatría que había, tanto en el sacerdocio como también en la misma nación. Incluso cuando fue y venció a los filisteos, entró en sus ciudades, tiró todos sus templos, tiró todos sus ídolos, hizo zaparrancho con lo que era la idolatría. No quiso saber nada de eso en su reino y no permitió, echó sodomitas, gomorritas, lo que había. Todos los que andaban medio chifladitos sexualmente, todos se fueron, salieron todos, no quiso saber nada. Pitones, brujos, agoreros, todo lo que había fuera. Era Dios y nadie más que Dios. Una de las líneas, uno de los linajes del sacerdocio que lo acompañó en esto, fueron los sadoquitas. Ellos, a pesar de todo lo que tuvieron que soportar por sus hermanos que estaban en carnalidad, porque lo que hacía Ofni y Finees en la puerta, dice, del tabernáculo, andaban con las mujeres. Hoy diríamos en el templo de una iglesia, andaban chapando, perdón la expresión, pero andaban así. Y todo el pueblo veía, para colmo dice que el pueblo andaba y veía eso. ¿Se imaginan lo que era la cochinada que ya había en el sacerdocio del Señor en la época de Elí? Y dice que Elí no los estorbaba, no les decía nada. Ay, son mis hijos. Yo los quiero mucho. No. Y Dios le dijo, discúlpame, Elí, pero son tus hijos, lo que sea. Estos mueren. Y a vos te dejo sin descendencia. Se terminó contigo el sacerdocio que venía desde Aarón hasta aquí. Ahora otro tomará, dice. Otro tomará tu lugar. Y sigue siendo de la descendencia de Aarón, pero de otro linaje, que no era del que venía Elí. Y realmente los sadoquitas fueron personas que de verdad se instruyeron, y en especial en los tiempos previos al cautiverio, según se ve en segundo libro de Crónicas 36, 15 al 21, los de la familia de Sadoc tuvieron un gran papel, porque se mantenieron puros y se apartaron del paganismo sacerdotal que había y que Ezequiel lo describe muy bien en el capítulo 8 al 10 de este tiempo. Los levitas del linaje aarónico solo servirán en áreas fuera del santuario y en asuntos de cuidado y portería externos al lugar santo y santísimo. No podrán nunca acceder al altar y a los lugares que están en la parte santísima del templo, según se ve en Ezequiel 44, 10 al 15. Cuando miramos Ezequiel 44, 28 al 31 y 46, 3 al 20, no podemos dejar de observar todo el sistema de sacrificios y ofrendas que se harán en el templo, tanto por el príncipe y el pueblo. Hay todo un sistema sacrificial que se ofrece en adoración al rey y sumo sacerdote milenial. La gran diferencia con el tabernáculo y el templo de Salomón y los que siguieron, los templos que siguieron después, es que no estará el arca del pacto ni el propiciatorio con los querubines y sus alas extendidas, que se encontraba detrás del velo en el lugar santísimo. La causa es, sin lugar a dudas, porque la presencia de Jesucristo estará en ese lugar y Él será el que dará los beneficios espirituales a los adoradores y penitentes que lleguen al templo para recibir el favor del rey. Ahora, hay algo que yo expliqué un poquito en el estudio anterior y era el rasgamiento del templo en la época que Cristo moría. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice que después que entregó su espíritu y que dijo, consumado es, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Cuando ese camino y libertad de acceso a la presencia de Dios se abre, nunca más se cerró y no se cerrará. Por eso hay una diferencia en este templo, que no va a haber un velo que va a estar separando a Cristo y Cristo va a estar ahí encerrado adentro de un velo, 1000 años ahí, y una vez al año va a entrar algún sumo sacerdote a verlo. No, no. Esa puerta abierta a la presencia de Cristo está. Y en el milenio también va a estar. No va a haber un arca porque la ley de Jehová va a estar en la persona de Jesucristo. La palabra de Dios en vida o en carne vino a través de Jesucristo, el Verbo. Ahora, también vendrá en gloria la palabra de Dios cuando esté el rey sentado en su trono. Pero no va a haber un velo que lo va a tapar. Directamente, si entrara alguien que no es digno de entrar a ese lugar, posiblemente va a morir en la presencia, pero no va a haber algo que lo va a tapar, que es lo que pasaba en el tabernáculo y en el templo. Esta es la gran diferencia en el templo y en relación a los sacrificios, que los sacrificios se van a hacer a la vista misma de Dios en Jesucristo. Todo se va a hacer en una adoración abierta, totalmente sin ningún problema. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta que el camino nuevo y vivo que dice el escritor a los hebreos, que se trazó en el capítulo 10, es algo que está y sigue hasta hoy y seguirá eternamente y para siempre. La diferencia en el reino milenial con el reino eterno, ya que vemos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es que en un reino nosotros estamos viendo a Cristo como el protagonista en el reino y la representación de Dios a Israel y también para las naciones del mundo. Pero en el reino futuro eterno, ya en la nueva Jerusalén, donde ya el pecado terminará, dice que está Dios y el Cordero. La Trinidad divina está a la vista de todos los seres salvados de diferentes épocas y naciones y pueblos. Ese camino de vida, ese camino de servir a puerta abierta al Señor, está trazado desde ese momento en que Dios hizo que el velo se rasgara y nunca más se cerró, y no se va a cerrar más. El camino ahora a la adoración a Dios va a ser en vida. Incluso las naciones que traerán sus ofrendas, sus primicias y todo lo que van a traer al rey, como hemos visto ya en otras ocasiones, lo traerán y podrán visualizar a este personaje. No se podrán quizás acercar tanto como otros, pero sí podrán visualizar la gloria y al rey. Y esto es lo interesante del milenio en la adoración. Ezequiel capítulo 44, 28 al 31. Dice, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión, hablando de los sacerdotes. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Todo muy parecido a lo levítico, pero recuerden, aunque acá se habla de expiación y se habla de cosas, se habla de lo que es la memoria también del sacrificio de Cristo, que en el Antiguo Testamento se anunciaba, acá se rememora lo que Cristo hizo. Se recuerda lo que Él ya había hecho. Si ustedes van a una sección larga de Ezequiel 46, 3 al 20, yo les dejo anotado para que lo lean en su casa, porque si vamos a leer acá va a llevar bastante, pero se habla de las fiestas. En todo ese pasaje ustedes van a ver que va a haber sacrificios y van a haber fiestas de los días de reposo de las lunas nuevas y también se van a hacer incluso otras fiestas más que se van a volver a recordar para Israel. Y acá vamos a ir aclarando algunos temas importantes. Yo les invito a que lean en su casa después esa sección del 46, del capítulo 46, 3 al 20. Y es un pasaje muy interesante porque se habla de los sacrificios en esas fiestas y de la vuelta de las fiestas solemnes, repito, para Israel. No va a ser para las naciones gentiles ni para la iglesia. Esto todo se centra para la adoración israelita que volverá a ser, pero, como dije, a puerta abierta del Señor. No van a ahora ser ante un velo o ante un altar y que no pueden ni siquiera llegar muchos a ese lugar. Van a poder acercarse, pero van a poder ver a su rey. Ante todo, recordemos un punto importante aquí relacionado a Ezequiel 46. Estos sacrificios y adoración en el templo milenial están relacionados a la nación de Israel, repito, que estará restaurada para entonces y se relacionará todos estos ceremoniales, las fiestas y demás, a ellos específicamente. No, repito, no a la iglesia. La iglesia está en otro trabajo, en otra esfera, en otro tema en el milenio, que ya lo vamos a hablar después de este punto, y no tiene nada que ver con lo que se relaciona a estos sacrificios y demás. Nuestro sacrificio, dice Pablo, nuestra Pascua, en 1 Corintios 5, es Cristo. Lo que había que hacer hacia la iglesia y los que han creído en esta época ya se hizo y no tenemos más nada que ver. Pero para la nación de Israel restaurada, ellos serán, si podemos decir, los que estarán encargados de todo lo que es el servicio de culto y ceremoniales hacia el rey. Los sacrificios del milenio no serán expiatorios, se relacionan principalmente a la exaltación del Cordero que ya quitó los pecados del mundo. Y como hemos visto en Hebreos capítulo 10:2, 10 al 12, 14 y 18, que ya lo vimos bastante la semana pasada, en relación a lo que era el tema de ese sacrificio una vez, ¿y para cuánto? Y para siempre. La ofrenda una vez y para siempre. No se hace más por el pecado. Incluso, aunque Israel tendrá que hacer actos de adoraciones de tipos ceremoniales y sacrificiales, no serán para que ellos ahora sean salvos por esos sacrificios. No, ellos solamente recordarán y exaltarán que hay un sacrificio que se hizo que supera incluso a esos del milenio también. Pero es la forma en que Dios quiere que se lo adore en esa época. Esto desaparecerá en la Nueva Jerusalén. Este tipo de sacrificios ya no se harán más. La vida será totalmente otra y distinta, que incluso Dios la tiene reservada para aquellos que van a estar en su presencia. Dios la tiene reservado incluso para la eternidad, para que conozcamos qué seguirá. Porque ustedes miran Apocalipsis 21 y 22 y es como que la parte de las actividades no se ve mucho. Se describe la Nueva Jerusalén, se describe el trono de Dios, las calles de oro y un montón de cosas que se ven ahí, pero no se describe en qué va a consistir nuestra actividad. Es bien de sorpresa nos tiene el Señor a ver cómo continuamos ahora en esa ciudad tan gigantesca y no sé qué más nos tiene el Señor preparado para la eternidad. Hay que saber una cosa que también, como hemos dicho, y lo vamos a ratificar un poco más en el próximo estudio de esto también, la iglesia de Cristo y en el tiempo eterno donde vamos a morar va a ser en lo que se llama la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, dice: Mas os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los sacrificios en el milenio no serán con el mismo sentido que se hacía en el pacto mosaico, sino que tendrán más que ver con puntos de partidas el pacto davídico, que se relaciona al reino eterno de su descendencia y el sacerdocio que continúa con los descendientes de los hijos de Sadoc, que también pueden ver en primer libro de Reyes 2:35. Este sacerdocio y estos sacrificios son bastante diferentes cuando miramos el tiempo de David, aunque todo se hacía la Pascua y demás cosas. Con todo, hay que saber que David cambió mucho. Dio un giro a la adoración en Israel. Ustedes miran los capítulos 24, desde el 23 del primer libro de Crónicas, pueden mirar hasta el 28 y van a ver toda la organización sacerdotal que hace David antes que entre a reinar Salomón. Él hace una organización, da turnos, hace quiénes van a ser porteros, quiénes van a ser cantores, quiénes van a estar en la parte del servicio de esto y de aquello en el templo, en la casa de Dios. Y es más o menos la forma en que se va a organizar en el milenio también. No va a ser un sistema de tipo tabernáculo, sino que va a ser un sistema del tipo templo, pero desde el tiempo de David en adelante. La adoración en Israel y la fiesta, los ceremoniales, cambiaron mucho desde antes del Templo de Salomón a después de lo que es el Templo de Salomón. Se hizo todo en forma muy diferente, muy distinta. Por eso, hermanos, es importante saber también que los sacrificios de los milenios serán conmemorativos, repito, a la nación de Israel del acto expiatorio por excelencia de el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al mirar estos capítulos que vemos allí desde el 40 al 48, no tenemos que nunca confundir que la iglesia necesita otra vez de ese tipo de cosas, o que Israel para su salvación necesita hacerlos para permanecer salvos. Esto no dice tampoco esos pasajes, pero sí hay que saber algo. Por ejemplo, en el capítulo 43, 19 al 25, cuando ustedes leen ahí, es como que parece que va a haber una expiación, una purificación. Pero esto nos está hablando de la inauguración, lo que les decía al principio, de la inauguración que se va a hacer en relación al templo y a la casa, para la ley de la casa. Dice el pasaje: a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación y tomarás de su sangre y pondrás en los cuatro cuernos del altar y en las cuatro esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de ¿qué? De la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerá un macho cabrío sin defecto para expiación y purificar ¿qué? ¿Los sacerdotes? ¿Quién se va a purificar? El altar, como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de madera y los ofrecerán delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días santificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro y la de la vacada, un carnero sin tacha del rebaño. Recuerden, todo esto que se dice en este pasaje se relaciona a lo que es santificar todo lo que van a ser los utensilios de adoración de la casa, del templo. Recuerden que Israel como nación, según las profecías de 31 al 34 de Jeremías, también Jeremías 32 se ratifica ese pacto, y lo que dice en Romanos capítulo 11, 25, Israel será salvo cuando el Señor venga y todos se arrepentirán y reconocerán a ese Mesías y la salvación llegará. Pero como después de la segunda venida de Cristo, aunque Él va a restaurar muchas cosas, con todo, va a estar todo contaminado por lo que va a ser el anticristo en Jerusalén y por lo que van a ser las naciones impías que van a pisotear y por todo lo que hasta el día de hoy se hace en Israel, todo eso tendrá que ser santificado. Todo eso tendrá que tener un ceremonial de santificación que se hará a través de estos ceremoniales que se van a dar que vimos recién. Hermanos, hay que saber una cosa. Dios nunca nos va a pedir a nosotros, los creyentes, que volvamos a los rudimentos de la fe, sino que prosigamos para adelante, como dice el propio escritor a los hebreos, prosigamos para adelante y veamos lo que está por venir, lo que ya está establecido y lo que está por venir. Que Israel tendrá que tener estos ceremoniales, eso es cosa de Dios. Pero tenemos que saber que, quise aclarar estas cosas porque muchos miran esto de Ezequiel 40 al 48 y dicen, pero no entiendo, porque es cierto que se dice todo el tiempo para futuro, pero ¿por qué? Y es bueno que entendamos por qué. Recordar el gran sacrificio de Cristo y algunos de esos sacrificios que se hacen, de esos ceremoniales, es para santificar los utensilios y elementos de la casa, de lo que va a ser el gran templo milenial. Va a ser una forma de inaugurar y de dejar todo listo a la forma que a Dios le gusta para que todo sea santo y se pueda ministrar delante del Rey y sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros y gracias también por las promesas que tenemos para un futuro que quizás no está muy lejos. Gracias, Padre Santo, porque podemos por lo menos tratar de imaginar, de pensar en lo que será esa época tan bella que nos estás preparando para el futuro de tu reino aquí. Gracias, Señor, por ser partícipes desde ya en esa obra que harás en ese tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Señor.